Ven muchachita, ven a bailar este lindo ritmo. Ven muchachita, que estoy seguro te va a gustar. Es muy sabroso, mira qué alegre, tan divertido. Ven, no demores, ven que te invito, ven a bailar. Agarraditos o bien sueltitos, siguiendo el ritmo. Paso adelante, paso al costado, pasito atrás. Muy bien muchacha, sigue girando, sigue bailando. Sigue moviendo con mucha gracia tu cinturita. Muy bien muchacha, sigue bailando, no te detengas. Paso adelante, paso al costado, pasito atrás. Ven muchachita, ven a bailar este lindo ritmo. Ven muchachita, que estoy seguro te va a gustar. Es muy sabroso, mira qué alegre, tan divertido. Ven, no demores, ven que te invito, ven a bailar. Agarraditos o bien sueltitos, siguiendo el ritmo. Paso adelante, paso al costado, pasito atrás. Muy bien muchacha, sigue girando, sigue bailando. Sigue moviendo con mucha gracia tu cinturita. Muy bien muchacha, sigue bailando, no te detengas. Paso adelante, paso al costado, pasito atrás.